Bueno, muchas gracias por estar acá y estamos comenzando a emitir nuestro espacio saludable Mente Mujer y por supuesto el agradecimiento es a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por estar ahí. ¿Estamos listos, Jessica? ¿Le pusiste a transmitir? Muy bien, estupendo. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a Jessica Gómez, quien se va a presentar, nos va a saludar, las va a saludar a ustedes, queridas amigas, y vamos a comenzar a saludar un tema que es de vital importancia. Tome nota, lápiz y papel. Bienvenida, Jessica, a tu radio Puente Alto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Juan Carlos, acá por la invitación, por la acogida. También saludar ahí a todas las vecinas y los vecinos que están conectados y escuchando la radio. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar? Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. En particular porque octubre, y específicamente el 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. Y de la concientización de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Pero lo importante es que, claro, en octubre como que se visibiliza porque empezamos a portar nuestros lazos rosados, se empieza a decorar algunas instituciones, se está iluminando, por ejemplo, la municipalidad de color rosa, como para hacer visible la enfermedad. Pero no nos olvidemos que no es solo por octubre, debería ser la prevención y la detección temprana de esta enfermedad durante todo el año. Y en verdad son algunas de las cosas que venimos a reforzar el día de hoy. Bueno, desde ya, bienvenida a la radio Puente Alto. Muchas partamos gracias. Por lo general, cada vez que tú recibes a personas, los diferentes fans, me imagino los cuales tienes relación, ¿qué les dices tú, qué les dices a las amigas que nos escuchas con respecto al cáncer de mama? El cáncer de mama en verdad es una enfermedad muy, muy frecuente, lamentablemente. Se estima de que una de cada 9 mujeres en Chile va a padecer la enfermedad. Y actualmente están falleciendo 3 mujeres al día por cáncer de mama en nuestro país. Lo cual es un tema muy relevante y lo más importante de todo es que si se detecta en etapas precoces, la recuperación de la salud y el pronóstico es bueno en más del 90% de los casos. Por lo tanto, es muy importante la detección temprana, que siempre parte por casa. Uno como matrona, tanto yo como las colegas en los centros de salud de la comuna, especial énfasis en el autoexamen de mama una vez al mes. Y muy importante la mamografía ya específicamente. Se habla mucho de la mamografía desde los 40 años, que es lo ideal, pero por norma ministerial se especifica el grupo desde los 50 años porque es donde más del 75% de los casos se detectan desde los 50 años. Entonces, muy importante que la persona que no está escuchando en su casa, que no está viendo en su casa, se pueda realizar una exploración mamaria, primeramente para ir conociendo su mama y esté muy al pendiente de consultar inmediatamente cuando ella descubra de que hay algo que está anormal. La recomendación es que las mujeres que todavía menstruan se puedan realizar un autoexamen mamario una vez al mes, 7 días después de culminada su menstruación. Y para aquellas vecinas que ya no se encuentran menstruando porque están en periodo de menopausia, que puedan fijar en su calendario un día específico al mes destinado a realizarse el autoexamen. Eso como medida fundamental. ¿En qué consiste? Me preguntan por acá, discúlpame, uh-huh. Jessica, ¿en qué consiste el autoexamen? El autoexamen mamario es fundamentalmente aprender a conocer la mama y detectar posibles lesiones en etapas muy, muy precoces para ir a consultar con la matrona o el matrón en su centro de salud correspondiente. Lo primero que debemos hacer es mirarnos nuestras mamas frente al espejo, obviamente sin ropa para poder observarlas bien, y tenemos que ver que estén simétricas, ¿ya? Simétricas, o sea, más o menos parecidas las dos, ¿ya? Uno siempre puede tener una un poquito más grande que la otra o una un poquito más callada de la otra, pero que estén más o menos iguales. Ver que no tengan ninguna coloración extraña, por ejemplo, alguna zona enrojecida, alguna zona como con celulitis dentro de la mama que no esté presente en el otro lado. Ya levantar los brazos hacia arriba por sobre la cabeza y ver que al levantar los brazos se muevan más o menos simétricamente iguales. Si yo me estoy mirando al espejo, levanto los brazos y veo que una se mueve y la otra no, eso es un signo de alarma. ¿Ya? Revisar también el pezón, la estructura y las características del pezón también es muy importante. Luego que hicimos la inspección visual de la mama, nos tenemos que recostar. Hay muchas mujeres que se lo hacen en la ducha, lo cual también es válido, pero siempre es mejor que se haga recostada, porque así la mama cae sobre el pecho, sobre el torso, ya, y tenemos una mejor exploración. Entonces la idea es que con nuestros dos dedos, el índice y el dedo del medio, una mano detrás de la cabeza y con la mano contraria empecemos a tocar la mama de forma circular en el sentido de las agujas del reloj, abarcando toda la mama. ¿Qué vamos a buscar con eso? Primero, empezar a conocer la textura de nuestra mama. Y segundo, nos va a permitir que si aparece algún nódulo, alguna lesión palpable que yo sé que antes no estaba, me permita consultar prematuramente para tener la opinión clínica de la matrona, el matrón, el ginecólogo, y que mande a hacer los exámenes complementarios que se necesita, ¿ya? Luego repetimos el mismo procedimiento al otro lado, mano detrás de la cabeza, seguimos acostadas, mano detrás de la cabeza, y con la mano contraria lo mismo, palpamos en el sentido de las manillas del reloj. Y finalmente, con dos deditos, apretamos el pezón, suavemente, por favor, ya esto no es apretar hasta que salga algo, una presión muy suave para estar atentas a ver si es que sale algún líquido extraño por el pezón, que eso también podría ser un motivo de consulta. Muchas gracias por habernos aclarado esa duda, porque habían hartas amigas que estaban hablando acá al interno. Oye, cuando una persona tiene, cuando ya tiene la enfermedad, cuando ya tiene el cáncer, me pregunta por acá, Aide Rojas, ¿qué ocurre? ¿Qué se siente? Pueden sentirse muchas cosas en verdad. Y por eso el llamado es a realizarse fundamentalmente la mamografía cuando corresponda y también mantener sus controles ginecológicos habituales. En el control ginecológico, parte importante del control es que la matrona o el matrón revisa también las mamas, hace un examen físico buscando las mismas cosas que yo les comenté anteriormente, ¿ya? Y también es muy importante que las mujeres, sobre todo en el grupo de 50 a 69 años, tengan su mamografía al día. Porque el cáncer de mama puede ser desde una lesión grosera, que se ve, que se siente el tumor, que la piel se retrae, ya, hasta una lesión muy silenciosa que solo se detecta por imágenes, ¿ya? Entonces, como ha pasado en algunos casos como de famosas que han sufrido la enfermedad ahora hace muy poco, como por ejemplo Claudia Conserva, que también fue una mamografía de rutina y le pesquisaron una lesión que no era palpable. Entonces, muy importante también tener el diagnóstico por imágenes según la recomendación ahí del profesional. ¿Qué se siente? Como decía, puede no sentirse nada si estamos en una etapa inicial de la enfermedad. Y puede sentirse mucho cuando ya hay lesiones groseras. A mí, lamentablemente, me ha tocado ver lesiones, pero terribles, que uno dice, ¿cómo es posible que uno no se haya dado cuenta de esto? Que la paciente, la mujer, no se haya mirado en el espejo, que la pareja no le haya dicho algo, porque mamas retraídas, duras, que parecieran que tuvieran una piedra ahí en la mama. En verdad, esos casos ya... son como bien complejos, pero independiente de en qué fase lleguemos, lo más importante es, muchas mujeres piensan que no me hago la mamografía porque duele, porque me van a apretar la mama, porque va a ser incómodo, y el llamado ahora es que la mamografía es un examen que efectivamente se hace una presión de la mama en dos sentidos para lograr una imagen completa y tener una mejor visión. Es un examen que dura 5 a 10 minutos, pero el recibir un tratamiento por un cáncer de mama, que puede ser una quimioterapia, una radioterapia, la extirpación de la mama, con todas las secuelas que eso pueda implicar, es muchísimo más doloroso de lo que puede hacer una mamografía. Mucho más costoso, tanto a nivel económico, a nivel personal, a nivel emocional, físico, el impacto para la misma mujer, el impacto para la familia, para sus amigos, es realmente importante. Entonces el llamado es, cuando pensemos que le tenemos miedo a la mamografía porque me va a doler, es mejor pensar que con esa pequeña molestia que voy a sentir, me voy a estar evitando quizás el pasar por años de tratamiento médico, cirugía, radiación, quimioterapia, y al final hay que poner una balanza, y por eso es tan importante la detección precoz de la enfermedad. Muchas gracias por responder esa inquietud. Más consultas a esta hora de parte de la señora Paloma. ¿Cómo manejo la ansiedad y mis miedos al enfrentarme a este examen? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Aquí la envía la señora Patricia Cortés. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya. Esas son las preguntas que te enviaron en este momento. ¿Cómo manejar la ansiedad? Como antes, entiendo que la pregunta va un poco dirigida al cómo manejar la ansiedad ante que el examen pueda salir alterado. Claro. En verdad la ansiedad nos puede dar por muchas cosas, no solo ante enfrentarnos ante la posibilidad de que un examen nos salga alterado. Y ahora lo vinculo con que el martes 10 recientemente se celebró también el Día de la Salud Mental. Uh-huh. Y la salud mental, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, ha sido todo un tema. La pandemia también nos dejó hartas secuelas y yo creo que a todos nos ha puesto muchísimo más ansiosos. En todas las áreas, dejar de ver a nuestra familia, dejar de ver a nuestros amigos, nos ha generado un nivel de estrés como importante. El nivel de violencia en las calles, todo lo que está pasando en otros países, es bien importante. Maneras de manejar la ansiedad en este punto en particular, es fundamental retomar los controles. Hay muchas personas, no solo mujeres, sino que población en general, que producto de la pandemia vio pospuestos muchos de sus controles, y ahora que ya tenemos normalidad respecto a las atenciones de salud, todavía no los retoma. Ya todavía nosotros nos encontramos con pacientes que dicen: yo hace 6 años no me hago una mamografía, yo hace 8 años que no me ve la matrona. Y eso es muy importante. De repente uno no se da cuenta cómo va pasando el tiempo, y como tú bien decías, Juan Carlos, al principio, las mujeres tendemos a posponernos más, sobre todo quienes tienen hijos y desarrollan otras responsabilidades más que preocuparse por sí mismas. Pero el llamado ahora es a tomarse un minuto para ustedes, quizás poner algún recordatorio en el celular, en el calendario: esta fecha me tengo que hacer mi autoexamen de mamas, en este mes tengo que ir a la matrona, en este mes me tengo que realizar la mamografía. Mantener los controles al día ayuda muchísimo a disminuir la ansiedad, porque nos va a ir disminuyendo el riesgo de que podamos detectar enfermedades cuando ya sea más tarde y el diagnóstico sea más complicado. ¿Ya? Factores de riesgo para el cáncer de mama, bueno, el principal es ser mujer. Pero, y aquí me voy a tomar de algo que hemos estado impulsando también con la Corporación de Salud de la Comuna, que para este año la consigna también es visibilizar a los hombres, ya, porque en verdad cualquier ser, cualquier mamífero que tenga glándula mamaria es susceptible a tener cáncer de mama. Y del cáncer de mama en hombres se habla muy poco, incluso muchos varones no saben que pueden padecer la enfermedad. Y se habla poco porque es poco frecuente. Ya, de todos los casos, aproximadamente entre el 0,5 y el 1% puede afectar a hombres. Pero habitualmente cuando afecta a un hombre, se llega en etapas más tardías, porque como el hombre tiene muy poca glándula mamaria, el que aparezca una lesión palpable da cuenta de que esa lesión puede haber estado ahí hace mucho tiempo. Así que si bien el fuerte de la campaña siempre son las mujeres, porque es al grupo en que se afecta el 99% de los casos de mujeres, también el llamado, y aprovechando esta instancia radial y los vecinos que nos escuchan, también la idea es que se puedan hacer un autoexamen mamario quizás una vez al mes, ya, y que también puedan consultar, porque también es una enfermedad de que pueden padecer los hombres. Sí, tendríamos que hacerlos todos los hombres una vez. Exactamente. Ahora, claro, la cobertura de las mamografías fundamentalmente para las mujeres, porque además es muy complicado tomarle una mamografía a un hombre, ya. Entonces el llamado para los hombres es que se realicen su autoexamen mamario de todas formas y que consulten también con su profesional de la salud en caso de que detecten cualquier anormalidad. Bueno, además de volviendo al tema de los factores de riesgo, sí. Bueno, la edad. La edad también es otro factor de riesgo, como decía al principio. Desde los 40 años uno ya debería empezar con la detección del cáncer de mama, pero por ejemplo las políticas del Ministerio de Salud, que obviamente tiene que ver también con un tema de recursos, que los recursos son limitados y tenemos que hacerlo lo más eficiente posible, se ha enfatizado como grupo de riesgo las mujeres de 50 a 69 años, porque es cuando más cánceres de mamas podemos detectar. Entonces la última actualización ministerial enfatiza ese grupo entre los 50 y los 69 años con una mamografía cada 2 años, ¿ya? Porque se ha visto también de que la mamografía anual no es tan significativo el porcentaje de más cánceres que detecta. Siempre sería lo ideal tener una mamografía anual, pero por ejemplo a nosotros como servicios de salud lo que cubre dentro de la canasta de prestaciones por el ministerio es la mamografía cada 2 años. ¿Ya? Ahora, eso no quita de que si detectamos una paciente más joven o una paciente mayor con algún factor de riesgo, de todas maneras no tengan la menor duda de que su matrona o su matrón en su centro de salud, cualquiera de los CESFAM de la comuna, le va a hacer la derivación pertinente y le va a pedir el examen que corresponde. Acá me preguntan si las lesiones en esa zona del cuerpo de la mujer puede provocar también cáncer de mama, y una vez que se te ha detectado el cáncer, ¿qué consecuencias puede tener? Pregunta la señora Ernestina Guzmán. Bueno, la lesión depende harto de la zona donde esté, y según eso también va a ser el tratamiento. Hay muchos casos, de acuerdo al diagnóstico que se tenga luego de la biopsia, en que basta solo con sacar la lesión y hacer algunos tratamientos como de quimioterapia o braquiterapia directamente en esa zona. En los casos más severos o que hay más compromiso de las zonas aledañas, de la zona cercana, ya puede requerir una mastectomía total, ¿ya? Y obviamente las repercusiones que eso puede tener son, primero, en la autoestima de la mujer. Claro. Segundo, en que secundario a ese tipo de cirugías, que son cirugías grandes, puede haber una hinchazón secundaria del brazo por toda la de ganglios que pasan por la mama y que van a la axila, y que necesita mucho también apoyo kinésico. Y obviamente cuando se hace un diagnóstico y un tratamiento por la enfermedad, es muy importante también contar con un apoyo psicológico. Nuestros centros públicos, particularmente en nuestra provincia cordillera, nuestro centro de referencia es el Hospital Sotero del Río, pero en todos los hospitales públicos, en la unidad de patología mamaria, hay también un equipo multidisciplinario donde también hay psicólogos para apoyo emocional para las pacientes, y no solo para las pacientes, sino que también para las familias. Porque como hablaba en un principio, la enfermedad tiene un alto costo emocional también. Desde lo que pasa con esa mujer que es trabajadora, que es mamá, que es amiga, que es hija, hasta su autopercepción personal de lo que está pasando con ella, del dolor físico, del dolor emocional y también con el tema de su autoestima. Breve pausa, estamos de regreso para poder contestar algunas de las inquietudes que la comunidad me está hablando. Yo quiero agradecer en este momento a Jessica Gómez, matrona, que nos acompaña aquí en la radio Puente Alto. Estoy abarrotado de consultas, de preguntas. Uh-huh. Vamos a una pausa y estoy de regreso. El programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya, y estamos de regreso nuevamente con Jessica. ¿Qué te ha parecido estar acá en la radio? No, maravillosa instancia. La radio es muy masiva y nos ayuda mucho a nosotros como equipos de salud a poder llegar a más gente. Sobre todo en esta comuna que es tan grande, ¿verdad? Es enorme, sí. Enorme. Es más grande la cantidad de gente, la necesidad que existe y los recursos disponibles para solucionar esas necesidades. Pero aquí estamos dando el apoyo, el aguante para que las mujeres tomen conciencia y la familia en realidad tome conciencia. Bueno, tú me respondiste algo, pero acá una señora dice: el cáncer de mamas ¿Me puede llevar a la muerte? Por supuesto que sí. Sí, lo mencioné al principio, lamentablemente en nuestro país están muriendo 3 mujeres al día por la enfermedad. ¿Ya? Y también, como lo dije inicialmente, si detectamos la enfermedad en etapas precoces, más del 90% de esas mujeres se van a salvar. Y ahí te voy a traer, les voy a presentar como algunos números particulares de esta comuna. Según la prevalencia que tenemos de la enfermedad, que es como el número de casos, se estima de que en Chile tenemos 1 de cada 9 mujeres van a tener un cáncer de mama. Si lo llevamos a nuestros números de nuestra población de Puente Alto, podríamos estimar que de nuestras vecinas de 50 años y más, podríamos tener a 7.200 mujeres que en algún momento de su vida van a presentar la enfermedad. Entonces es impactante pensar en que 7.200 mujeres nuestras, puentealtinas, podrían padecer esta enfermedad. Al respecto, el alcalde Germán Codina y también la secretaria general Daniela Torres y la Corporación de Salud a través de su directora Paulina Pinto han desarrollado múltiples estrategias para llegar a más mujeres de nuestra comuna. Porque ¿qué es lo que nos pasa habitualmente? Que nuestras usuarias que asisten a los centros de salud van y se toman su mamografía regularmente y eso está muy bien, las felicitamos por la rigurosidad de sus controles. Pero también nos pasa, como decía también anteriormente, que hay muchas que hace años que no van, que no se acercan a su centro de salud, que no se han hecho además el Papanicolaou, que es para la detección del cáncer cervicuterino, que también tiene una mortalidad importante acá en Chile. Entonces, a nivel municipal se han desplegado múltiples acciones, como por ejemplo potenciar nuestro centro de imágenes diagnósticas que está acá cercano a la Plaza de Puente Alto, donde se toman mamografías de pacientes que han sido derivadas de su centro de salud. Y son unas mamografías de alta calidad en un centro con muy buena tecnología que le queda muy cercano a nuestras vecinas. Entonces además tenemos convenios con otros centros privados, pero costeados a través de convenios de mamografía, para que las mamografías que no se alcancen a hacer en nuestro centro de imágenes se puedan hacer también en un centro privado sin costo para las usuarias. Pero lo importante es que podamos llegar a más gente, ya a más población, todos los años más población. Para este año ya llevamos realizadas alrededor de 8.000 mamografías. Todavía nos queda año para cumplir nuestra meta, que es alrededor de 15.000 mamografías anuales. O sea, ojalá podamos superarla con creces, pero al menos aspiramos a tener a 15.000 mujeres de acá de nuestra comuna con su mamografía al día. Y al respecto también se ha hecho un esfuerzo municipal muy importante en adquirir el camión con el mamógrafo móvil, que la idea es que pueda recorrer diversos puntos, quizás los más alejados de la comuna, para también poder llevar la prestación de hacerse la mamografía en este dispositivo que es este camión. Esperamos tenerlo muy pronto en funcionamiento. Lamentablemente, como es un dispositivo de salud, a veces es un poco más engorroso obtener todas las resoluciones sanitarias y cumplir con toda la norma pertinente para que las atenciones sean de calidad y seguras, tal como si fueran a cualquier centro médico a tomarse la mamografía. ¿El valor de esta mamografía que toma los amigos de la municipalidad y dónde está ubicado este camión y cómo se accede a este servicio? Me pregunta. No, el camión también va a entregar la prestación de mamografía de forma gratuita, ¿ya? El camión ya lo tenemos en la comuna, pero todavía no está en marcha porque, como les digo, todavía faltan algunas autorizaciones sanitarias importantes, pero es un anuncio que ha hecho nuestro alcalde hace ya un rato y que esperamos prontamente tenerlo accesible. La forma de acceder al camión va a ser a través de los centros de salud, ya de su CESFAM, en el cual nuestras vecinas estén inscritas. Ahí tienen que consultar también por cómo hacerse la mamografía, si las van a derivar al centro de imágenes de la comuna, si las van a derivar a otro centro o próximamente para el camión mamográfico, ¿ya? Pero es un camión de alta tecnología, ha habido un esfuerzo importante, una inversión muy importante, que también va a ser el llamado a que cuando nuestro camión esté ya en las calles, también que los vecinos lo puedan cuidar, porque la cantidad de exámenes que vamos a poder realizar ahí va a ser muy importante. Entonces también es el llamado a que los pacientes consulten y que también lo puedan cuidar. ¿Cuáles son los principales tabú con respecto a esta temática que inhiben o hacen que las personas no accedan a hacerse este examen preventivo? Yo creo que primeramente, en relación específicamente a la mamografía, ¿qué duele? Yo creo que ese es como la... ¿Hay miedo al dolor? Sí, ya, y es algo muy parecido a lo que pasa con el Papa Nicolau. Y ahí vuelvo a hacer el llamado que hacía al principio. Si la mamografía está bien hecha, en verdad no duele. Bueno, todo igual depende de la percepción del dolor que tenga cada persona. Sí es un examen un poco incómodo, pero vuelvo a decir lo mismo. Son 5 o 10 minutos en que vamos a estar incómodas. Ya, versus bancarnos una enfermedad que no descubrimos a tiempo, porque no me quise hacer la mamografía y que finalmente me va a llevar hospitalizaciones, cirugía, pinchazos para exámenes, pinchazos para que coloquen las drogas de la quimioterapia, posoperatorio. Entonces también tenemos que poner en la balanza. Es mejor hacerme el examen periódicamente cuando me corresponda, o dejarlo pasar y que al final lo detecte cuando ya en verdad sea una etapa muy tardía o que simplemente no tenga vuelta. Yo creo que ese es uno de los principales tabú. Y el otro tabú, a mí me impresiona que es con las adultas mayores, que tienden a pensar que porque ya son muy mayores, o porque ya no menstruan, o porque están viudas y, por ejemplo, no tienen pareja hace mucho rato, porque ya no tienen riesgo de embarazarse, sienten que ya no tienen que ir a su CESFAM a consultar con su matrona o con su matrón. Y eso tampoco es así. O sea, por favor, la idea es que nos podamos seguir controlando a lo largo de la vida, porque siempre hay cosas que vamos a poder ver. Por ejemplo, el mismo tema del autoexamen de mama, mandarlas a hacer la mamografía cuando corresponda y ver otras opciones. O sea, la edad tampoco tiene que ser un impedimento para posponer los controles de salud. Y lo otro que también, como mencionaba al principio, tiene que ver un tabú como el que yo soy hombre, a mí no me puede pasar porque soy hombre y es una enfermedad exclusiva de mujeres. Es una enfermedad que se da fundamentalmente en mujeres, ya, pero también los hombres no están exentos. Así que el llamado sigue siendo a que los hombres también se palpen sus mamas de manera periódica y que consulten ante cualquier hallazgo. Claro, eso me estaba preguntando acá un amigo. ¿Somos super machos? No, joven, no somos super machos, nos puede dar. Exactamente. ¿Cierto? Y se habla muy poco de ese tema. Así que es muy importante también concientizar también de que puede pasar. ¿Qué aspecto dentro de lo que tú has tratado a la usuaria de los servicios de salud te gustaría destacar en este momento para los amigos de la radio? Quizá alguna experiencia de vida, algo que se podría haber evitado, coméntanos. Yo creo que a todos los que trabajamos en el área de salud de la mujer, ginecólogos, matronas, matrones, y específicamente acá con los colegas y las colegas de la comuna, yo creo que siempre nos afecta mucho cuando vemos una paciente que llega ya con un compromiso más importante en una etapa más tardía. Yo creo que nos duele mucho. A mí en lo personal me tocó ver una paciente en otro lugar, eso sí, muy joven, que ya tenía antecedentes familiares de cáncer de mama. Su madre había tenido cáncer de mama muy joven también, y la detectamos cuando ya tenía metástasis, a los 30 y tantos años. Son pocos los casos, pero cuando llegan esos casos duele mucho. Nos duele a nosotros como profesionales, indudablemente le duele a la familia, pero también nos duele como servicio de salud. Algo pasó que no logramos llegar. Exactamente, y ahí algo bueno que no había mencionado, yo hablé que el cáncer de mama aumenta con la edad, pero también sobre todo aquellas mujeres que en su familia directa, sus madres, sus abuelas, sus hermanas han tenido cáncer de mama, la idea es que empezar a controlarlas con más rigurosidad. Por ejemplo, si la madre tuvo cáncer de mama a los 40 años, la idea es empezar con los exámenes preventivos 10 años antes. Y esas pacientes que saben que tienen antecedentes familiares, insisto, de la línea sanguínea de primer grado, también tienen que ser sumamente rigurosas, tanto con su autoexamen como con las consultas a su matrona. Aquí me llegaron unas preguntas en vista del tiempo que nos queda. Uh-huh. Claudita Arévalo, hola Juanca, qué buen programa. Qué rico que tengan estas temáticas para nosotros aquí en la radio Puente Alto. Felicitaciones a la matrona que estaba hablando. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy humilde ella. Me dice, Juanca, ¿y por qué me puede dar cáncer de mama? Puede dar... Gran pregunta te hizo, ¿eh? Principalmente por tener mamas. Y por eso también mencioné que era el principal factor de riesgo el sexo, porque el ser mujer... Y aquí también vamos a tratar otro tema, biológicamente mujer. Ahora, afortunadamente se han visibilizado más todo este tema como de la diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, también hacer el llamado a la población trans de que también tenga presente el tema, ¿ya? A nuestros vecinos trans masculinos, que también tengan presente el tema y que también sean muy rigurosos con eso, ¿ya? Además del poseer glándula mamaria, factores de riesgo, bueno, el cigarro, la obesidad, el sedentarismo, que si uno empieza a revisar la literatura, son factores de riesgo que se repiten para un montón de procesos cancerosos, ¿ya? Y es particular para el cáncer de mama, uno de los factores también más importantes es haber tenido familiares familiares de línea directa sanguínea con la enfermedad. Eso también es un factor de riesgo muy importante. Claro, eso es con respecto a los factores de riesgo propiamente tal. ¿Y qué, claro. ¿Qué pasa, me dice Araceli, con las personas que hemos sufrido complejos estados emocionales, crisis de pánico, no sabemos manejar nuestras emociones? ¿Puede considerarse un factor de riesgo? Está como pseudoestudiado, digo pseudoestudiado porque no han habido tantos estudios sistemáticos al respecto. Se dice mucho que el cáncer de mama es la enfermedad de la pena, ¿ya? Y que en alguna medida algunos estados podrían afectar por el tema del estrés, la ansiedad y que podrían generarse ahí algunos problemas. Más que nada el llamado ahí es, efectivamente pueden ser consideradas la enfermedad de la pena, pero porque muchas veces las pacientes cuando caen en estos estados más depresivos o más ansiosos, tienden a aislarse más del entorno y a posponerse más. Y al posponerse más, obviamente, no van a ir a consultar en la manera que requieren, hacerse sus controles de rutina, porque están como absorbidas en su depresión, en su ansiedad y en que muchas veces quieren estar solas, ¿ya? Entonces es ahí cuando podemos llegar tarde y la idea es tratar de superar los miedos, tratar de, si estoy necesitando apoyo emocional, y lo vuelvo a traer a colación, este martes realizamos incluso una feria acá con el equipo de salud mental, por el día de la salud mental y todo lo que está afectando a todos nosotros, a nuestra población y a todos nosotros, las crisis de pánico, el tema de la personalidad, tanto en los niños como en los adultos. Ahí el llamado también es tratar de no mirarnos por partes, ya, sino que somos un todo y en los centros de salud de la comuna y de todo Chile hay un equipo integral, un equipo de salud familiar que está conformado por psicólogos, por médicos, por matronas, nutricionistas, enfermeras, trabajadores sociales, y la idea es que yo me pueda acercar al equipo de salud que me corresponde para que me puedan evaluar de forma integral, ya. La matrona me verá el tema ginecológico, las mamas, el papá Nicolau, el médico me verá las enfermedades cardiovasculares, la trabajadora social me apoyará también con algunas visitas domiciliarias, algunos programas municipales que tenemos a disposición, y también el equipo de salud mental va a cobrar una vital importancia también en ayudarnos y entregarnos herramientas para también nuestro autocuidado y para poder sentirnos mejor desde ese punto de vista. Quiero agradecer vuestro tiempo, tu gentileza, algo más que tú quieras aportar en este momento. Sí, quería aprovechar la instancia para dejar invitado a todas nuestras vecinas y vecinos al próximo jueves 19 de octubre. Vamos a estar realizando una feria en la Plaza de Puente Alto junto a los equipos de salud de la comuna y la Corporación Municipal. En virtud de que justamente el 19 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mama, así que vamos a tener varios stand educativos, vamos a tener apoyo de distintos integrantes de nuestros equipos de salud, también vamos a tener ahí matronas, también revisando si es que corresponde solicitar las mamografías, y vamos a estar entregando ahí algunas alguna información muy importante, así que vamos a estar desde las 10:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde y invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a participar. Y voy a aprovechar de dar otro anuncio, que lo pueden buscar en las redes sociales de la Municipalidad y de la Corporación Municipal de Salud, que el día viernes 20 va a haber una Zumba Barbie, que es una actividad masiva. La idea es que todas las asistentes vayan vestidas de rosa. No por la película, sino que porque el rosa es el color del cáncer de mamas. Así que la información también la pueden encontrar en las redes sociales de la comuna y en las redes sociales de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de la comuna, que es CMPA-Puente Alto. También desde nuestro departamento de comunicaciones vamos a estar subiendo cápsulas educativas durante el mes y en general durante todos los meses, en verdad. Se hace un trabajo de difusión bastante importante, así que también los dejamos invitados a que nos sigan ahí por Instagram. Muchas gracias por haber venido a este espacio aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Cuenta con el apoyo para la próxima semana. Vamos a estar ahí cubriendo esta noticia y apoyando a la comunidad, ¿te parece? Muchas gracias. Saludos a todos los vecinos, que estén bien. Muchas gracias a Jessica, ya le pedimos que finalice el live. Esto fue un espacio saludablemente mujer. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.